México se encuentra en un panorama económico muy interesante, en donde su posición favorable que gozó en este sexenio ha perdido potencia. Nosotros nos apoyamos en el método marxista y localizamos el sentir del mercado gracias a sus voceros. Por lo mismo, nosotros llegamos a una conclusión muy básica hace tiempo, que México no iba a crecer en este año más allá del rango del 1.5% y el 2%. Ahora nosotros también habíamos hecho un primer aviso en el pasado que en general esta debilidad económica se debe en un primer caso a que la inversión fija bruta se estaba contrayendo. Y este 4 de septiembre ya tenemos el dato preciso. Según el INEGI, esta inversión cayó 1% mensualmente y rompió al mismo tiempo una racha ganadora de mucho tiempo. También nosotros sabemos en este tenor que la economía mexicana se iba a contraer porque los megaproyectos de AMLO iban a finalizar y otros ya habían finalizado. Y la primera etapa ya estaba dando o ya dio los resultados pertinentes. Entonces, en este sexenio se está acabando también el sentido de la economía moral de Andrés Manuel. Pero el siguiente se va a fortalecer en torno a dos cuestiones. Los megaproyectos darán resultado en su segunda etapa y Claudia Sheinbaum va a comenzar una serie de infraestructura estratégica. El otro fenómeno que impactó negativamente a la economía es el crecimiento bajo del consumo, que este se debe a que los megaproyectos habían finalizado y esto no contribuyó en este año al fortalecimiento del empleo de México. Finalmente, observamos un fin de un ciclo, pero se abre el nacimiento de otro. AMLO cumplió a cabalidad sus propuestas en el terreno económico. Y Claudia le tocará poner ese segundo piso. La economía mexicana estará a la espera del nuevo proceso de 2024 a 2030.